En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue hace 1980 años. Casi todas las investigaciones llegan a la conclusión de que aquello sucedió el año 30 de nuestra era. Jesús de Nazaret murió ejecutado, condenado a muerte. No sé si aquel hombre tenía una naturaleza especial, divina o no, si era humano o no. Lo que sí sé es que no era inhumano, todo lo contrario. En realidad, poco importa si estaba alumbrado por una fuerza interior o por una exterior. Era un tipo especial. Su mensaje fue un mensaje sencillo, un mensaje de libertad individual y colectiva, mucho más que un mensaje de amor, que sí, que también era eso. Era empatía lo que pregonaba. Y, por mucho que nos hayan hecho olvidarlo, suya también era una filosofía que se hizo hueco en una sociedad hostil que acallaba cualquier signo de rebelión, porque también fue un rebelde. Entró en el templo y se enfrentó a los mercaderes, también a los poderosos, también a los que dominaban a su pueblo. Pero no los condenaba, salvo en la medida en la que ellos impedían ejercer cualquier tipo de libertad individual y colectiva, y no juzgaba a nadie, ni por lo que hacían, ni tan siquiera por lo que decían, siempre que no hicieran daño a otras personas. Invitaba a ese tipo de comportamiento, situándose del lado de las víctimas de la injusticia social, económica, también de la injusticia que se ejercía, ondeando por entonces la falsa bandera de la moral. Durante 2000 años su mensaje ha sobrevivido, por mucho que algunos se hayan atribuido en exclusiva el poder de la interpretación y el dominio del mismo. Hoy, algunos de los mejores cristianos no son creyentes. Ese es el gran triunfo de las ideas que pregonaba, que no requieren admitir que esa luz que la alumbraba era exterior y que el personaje, al margen de su naturaleza, puede ser admirado sin necesidad de compartir los criterios de los dueños de sus palabras o de las que ellos dicen que fueron sus palabras, que no reprimía a nadie por nada, palabras que no eran justicieras ni las utilizaba como herramienta de dominio mediante el miedo, ni ejercía el poder de quienes se erigían en aristócratas de las creencias. No era vengativo, ni obligaba a arrodillarse frente a nadie. A él le condenaron por no agachar la cabeza. Básicamente, soñaba con la libertad. Hoy, 1980 años después, si volviera, ¿alguien duda de que lo condenaríamos de nuevo? Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Una Semana Santa más estamos aquí con un programa en el que hemos combinado muy diversos temas con el objetivo de que paséis una noche estupenda, con nuestros contenidos que son los siguientes. Con invitados que vamos a recibir de inmediato, muy interesantes, nos visita un juez, José Raúl Calderón, magistrado que ejerce en Jaén y autor de un trabajo apasionante que tiene mucho que ver con estos días. Proceso a un inocente, de Ediciones Liberman, un estudio jurídico y legal sobre el proceso al que fue sometido Jesús de Nazaret. Pero además tendremos todas nuestras secciones habituales. Habrá monográfico, uno de los asuntos más interesantes de esta temporada, de los que más debate e interés ha generado, el déjà vu. Esto ya lo he vivido. Decimos muchas veces cuando experimentamos la sensación muy fuerte y poderosa de que una experiencia que estamos viviendo ya nos ha ocurrido anteriormente. La ciencia está estudiando cuál es la explicación a este fenómeno. También tendremos las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón, con quien charlaremos sobre el crimen y castigo en las antiguas civilizaciones y enemigos íntimos, los versus, tiempos de godos, de reyes godos, Leovigildo contra Hermenegildo, en la sección en la que recordamos los enemigos íntimos, la voz de Juan Antonio Cebrián. También lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta. Junto a él visitamos el Santuario de la Serpiente en Cuenca. Arte en el cine, en la toma 1, en el callejón, que estará esta noche con nosotros junto a José Manuel Escribano. Hablamos también de los dioses de la mitología, de héroes casi sagrados, que será el tema que abordaremos en el mundo del cómic con Raúl Sogún, y la cultura con una sonrisa, un poco de diversión para unos días en los cuales a veces todo parece demasiado tenebroso. Vamos a hablar de un grupo de humoristas y músicos fantásticos argentinos, Les Luthiers. Les escuchamos, nos reiremos con ellos e intentaremos que vosotros también lo hagáis. Será en la agenda cultural con Martín Expósito, que está en redacción, Silvia Casasola, que está en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es. Y con José Font y José Dionisio Lago en la parte técnica comenzamos este programa, como siempre, con nuestros especiales de Semana Santa por estas fechas, ya son unos históricos. Y como siempre, Silvia Casasola con encuesta que tiene que ver con los días que vivimos. Así es, buenas noches, que no sabemos si tanto Dionisio como Pepo, que es Josefón, pues tienen en su mesilla como lectura de cabecera una Biblia. ¿Podría ser? No lo sabemos. Por lo menos todos en un momento u otro de la vida, creyentes o no creyentes, lo han tenido muy cerquita, seamos sinceros. Forma parte de nuestra cultura. Otra cuestión es ya las creencias. Sobre eso preguntamos, ¿no? Sobre quién dictó ese libro. Sí, lo que les preguntamos a nuestros oyentes en esta ocasión es: ¿crees que la Biblia es un libro revelado por Dios? Pues bueno, ahí que pueden ir votando, también pueden enviar algún correo dando información en rosa.vientos@onda0.es. Y nada, como hay muchísimas Biblias, además también la gente según la lea hay muchísimas interpretaciones, pues bueno, ya nos irán diciendo si parece que esos escritos estaban revelados por Dios o no. En la página web de esta cadena de emisoras, www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí está la encuesta. Os contamos más cosas sobre esa página web, porque dentro de muy poquitos días, de apenas de 3 días, el martes, este martes 6 de abril a las 5 de la tarde, pero dentro de muy pocas horas vais a poder empezar a participar. Hay un encuentro digital entre los oyentes de Onda Cero, entre los oyentes de la Rosa de los Vientos y uno de nuestros colaboradores de lujo, responsable de materia reservada a nuestros espía, Fernando Rueda, que va a estar con todos vosotros, que va a responder a todas las cuestiones que queráis. Ya han estado y ya han pasado por esos encuentros digitales varios de nuestros colaboradores. Bueno, pues el siguiente, este martes a las 5 de la tarde, Fernando Rueda responde a vuestras preguntas, y muy poquitos días después, el próximo sábado por la noche, La Rosa de los Vientos sale a escena, programa de cara al público. Estaremos en León, como siempre, entre 1 y 4 de la madrugada, con prácticamente todo el equipo del programa, que se desplaza allí al Ayuntamiento de León en el 1100 aniversario de la creación del Reino de León. Pues sí, la Fundación Real León nos lleva y nosotros encantados. Allí nos juntaremos y esperamos que muchísimos oyentes de La Rosa de los Vientos estén allí con nosotros. Ojalá sea así, ya sabéis, a partir de la 1 de la madrugada, pero podéis llegar antes a ese Salón de los Reyes en el Ayuntamiento de León. Allí encuentro entre vosotros, todos los que queráis, que seréis estupendamente recibidos, y quienes estamos a este lado del micrófono, los responsables y colaboradores de La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sparkling angel. Si lo ocurrido aquel 14 de Nisan, según el calendario judío, seguramente en el año 30 o 33 de nuestra era, la historia de la humanidad habría sido distinta. Fueron horas tensas en la Jerusalén de entonces. En la madrugada, Jesús de Nazaret fue apresado. Horas después, la justicia judía se enfrentó a él, perdió de antemano. Lo enviaron ante Pilato, que lo condenó, pero se lavó las manos. El pueblo decidió y fue crucificado. Hoy nos preguntamos si aquel proceso judicial fue justo y si siguió las normas que existían por entonces y que se conocen gracias al trabajo de los historiadores y arqueólogos. Hablamos de este asunto con un juez, con el juez José Raúl Calderón, magistrado en activo en Jaén, profesor universitario y autor de un libro interesantísimo titulado Proceso a un inocente, subtitulado en clave de interrogante, ¿fue legal el juicio a Jesús? Ha sido editado por Ediciones Lieberman. Ya nos escucha José Raúl Calderón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Raúl, antes de tu trabajo, empleas una cita de Job que dice, se podría escribir un libro con las injusticias de los justos. Quizá ese es el problema, que la justicia en la época de Jesús y en donde vivía Jesús no estaba regido precisamente por unos principios de libertad y ecuanimidad, sino que más bien con ese juicio se intentó perpetuar un sistema o una situación social que existía por entonces, ¿verdad? En cierta forma, con lo que has dicho es así, ¿no? Sobre todo en la primera parte de este doble proceso, como yo lo entiendo, no un único proceso, sino como doble proceso. El derecho judío de aquel entonces no era un derecho que posteriormente fue codificado ya con las normas escritas, como era el Talmud, sino que estábamos hablando de un derecho de tradición oral, de costumbre, era un derecho consuetudinario, que luego, tiempo más tarde, sería el Talmud, y que a la vista del mismo, con esta aplicación analógica de lo que pudo haber existido, sí pudiéramos hablar de esa serie de irregularidades que tú estás ya prácticamente apuntando y dejando entrever. Cosa distinta a lo que ocurrió luego con ese segundo proceso ya ante el prefecto de Roma, que de igual manera, pero no al margen de la ley, ojo, pero sí es cierto donde como conclusión se deriva muy claramente que pudo más la mediatización política que la verdaderamente jurisdiccional, ¿no? Evidentemente no podemos tomar para este análisis y como referencia la justicia actual, pero ¿cómo era la justicia que existía entonces en el siglo I de nuestra era en aquella zona del mundo? Por lo que se refiere al derecho judío, como he apuntado, era un derecho de tradición oral, fundamentalmente de tradición oral. En el caso de Jesús se aplica con respecto a la máxima autoridad entonces, que era el Sanedrín, como órgano colegiado formado por 71 miembros. Es decir, que en él estaba encargado el sumo pontífice, que era Caifás, había dejado de serlo ya su suegro, que era Anás, y con él, bueno, pues los príncipes, escribas, doctores de la ley y ancianos, frente a lo que fue luego el derecho penal romano que aplicó el prefecto de Roma. En la época de Jesús existían dos tipos de procedimientos, que eran las cuestiones perpetuae y la cognitio extraordinem. El procedimiento más tradicional dejó paso y más encorsetado un procedimiento mucho más ágil, más rápido, más sumarísimo, por así decirlo, que era la cognitio extraordinem, que fue la que con toda seguridad aplicó el prefecto de Roma. Y en el mismo caso este de Jesús, siglos después, lo veíamos claramente con un proceso sujeto a un tercer interrogatorio en el que terminaba por dictarse sentencia por parte del procurador. Hay que tener en cuenta que el procurador en aquel momento, como prefecto, en este caso tenía tres poderes muy bien afianzados. Por un lado el administrativo y fiscal, podía recabar tributos, el militar, tenía bajo su mando 5 cohortes romanas y un ala de caballería. Hay que tener muy en cuenta que realmente la residencia del prefecto no era Jerusalén, era Cesarea Marítima, pero cuando llegaba la época de la Pascua trasladaba de las 5 cohortes, quedaban 4 en Cesarea, y se trasladaba con 600 hombres a la fortaleza Antonia, sede del pretorio. Y por último, el poder judicial al que antes me has preguntado, te he hecho referencia, el jus gladi, el derecho de espada. Él tenía esa potestad, esa facultad, esa discrecionalidad, en definitiva, de poder liberar, absolver o condenar, como fue el caso de Jesús. En el caso de Judea, de la Judea de aquella época, el régimen legal administrativo era diferente a lo que existía en el resto del Imperio Romano, porque hemos estudiado y es una referencia fundamental a la hora de conocer la historia del derecho, el derecho romano. Pero ¿se aplicaba de igual forma en Roma, por ejemplo, que en Judea? Efectivamente, la aplicación era exactamente igual. De él, como procurador de Judea, ya digo, tenía esa triple potestad, aunque la dependencia, lógicamente, era del legado de Siria. que en un primer momento era Pomponio Flaco, luego posteriormente sería gobernador de Siria Lucio Vitelio. Que, bueno, él está hasta el año 36, pero a consecuencia del aplastamiento de revueltas con el pueblo judío, las diferencias con la autoridad religiosa judía, le terminan por costar el cargo. Con independencia de ello, ya digo, no podemos hablar de la aplicación del Talmud y de como parte de él de la Mishnah, tiempo después, porque en lo que al derecho judío se refiere, aún no estaba codificado. Sin embargo, una aplicación analógica del mismo sí nos da una idea de esas irregularidades que yo aprecio. Y por lo que se refiere al derecho romano, exactamente igual. Se mantenían las cuestiones perpetua y la cognitio, como te he apuntado, pero en el caso de Jesús sí entiendo que se aplicó con total seguridad la cognitio extra ordinem. Era un procedimiento promovido de oficio, que se podía promover de oficio, al margen del procedimiento ordinario. No era necesaria una acusación formal propiamente dicha, bastaba simplemente una mera información, una noticia criminis, para inmediatamente actuar. La pena variaba según las circunstancias objetivas, subjetivas y las del propio del reo. La discrecionalidad y la arbitrariedad eran totalmente amplias para el juzgador, en este caso encarnado en la figura del prefecto de Roma, y estaríamos hablando, en el caso de Jesús más en concreto, en atención a la pena por el delito que se le imputa, de penas capitales como era la crucifixión, como podía ser la hoguera, como podía ser la flagelación, o lo que consideró como Flavio Josefo la summa supplicia, ¿no? Un proceso, ya digo, que coincidió, si bien con las cuestiones perpetuae, pero que con el paso del tiempo dejó paso a esta cognitio extra ordinem. ¿Se puede decir que en realidad fue sometido a dos juicios, uno judío a cargo del Sanedrín y otro romano a cargo de Pilato, o son inseparables uno de otro? Correcto, Bruno. Yo coincido con la primera apreciación tuya. Fue un doble proceso. Es decir, cuando se detiene a Jesús y se pone, y vamos a la misma vez haciendo referencia, si me la permite, a las irregularidades, cuando se le pone a disposición de la autoridad religiosa judía, el primero en interrogarlo es Anás. Es la primera irregularidad que apreciamos en este primer proceso. Había dejado de ser sumo pontífice. Entonces, lo interroga quien no debe. Y mientras le está interrogando a Anás, Caifás, su yerno, sumo pontífice, va preparando al Sanedrín. Pero aún así, cuando llega a manos de Caifás, aún no están los 71 miembros. Va buscando pruebas. Los testigos que comparecen se contradicen entre sí y cometen falso testimonio. Y aun viendo en esa situación, él toma la rienda del interrogatorio. Y él lo interroga. Cometen otra irregularidad, el falso testimonio, interroga a quien no debe. Hace que Jesús se autoinculpe de un delito que él no había cometido, como era la blasfemia, porque realmente, simplemente por el hecho de decir, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, si es cierto que puedes destruir el templo y levantar otro, y tú decir que tú dices que yo lo soy, eso no significara que con esa expresión podía blasfemar, utilizar de forma despectiva la palabra y el nombre de Dios. Sin embargo, a él le sirvió para poderle imputar ese delito. Pena de muerte, que se le aplica por la blasfemia, se pone a disposición del prefecto de Roma. Y ahí tienen la respuesta. Lo presentan como un blasfemo. Y el prefecto no le interesa a un reo que me lo traes por blasfemia. Ellos querían buscar en el prefecto de Roma la autorización o la confirmación para ejecutar. Pero claro, a él no le interesaba ni un reo por un delito de blasfemia, que era un ilícito menor, y sobre todo de naturaleza religiosa. Eso lo juzgas tú, y no me interesa ese delito. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian la imputación. Yo me tengo que asegurar de que esta persona, que no es molesta a nosotros, hay que asegurar que lo juzgue el prefecto, y además por un delito que lleve consigo la pena de muerte. Solución, muy sencillo, le cambio los cargos, cambio la imputación del delito para que conozca el prefecto y lo condene a pena de muerte. Esta persona es peligrosa para el Estado de Roma. Se le atribuye la seditio romana, un delito de naturaleza pública de levantar al pueblo contra el Estado de Roma. Se le atribuye realeza, un crimen de lesa majestad, atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. No paga tributo al César. Y de esta forma, el procurador puede conocer. Y comienza el primer interrogatorio. Comienza un segundo juicio, totalmente distinto al que se seguía por el Sanedrín, con el mismo reo, sí, cierto, pero con una imputación totalmente distinta, con unos cargos distintos y un proceso totalmente distinto al proceso romano, al judío. Esto quiere decir que es indiscutible que en aquella época, y más en este caso, hubo una absoluta connivencia entre el Sanedrín y el poder romano. Uno utilizó al otro y el otro utilizó a uno. En cuanto al proceso judío, yo entiendo que estaba totalmente manipulado. Es decir, el personaje de Jesús molestaba, incordiaba. Era una persona muy molesta para la autoridad religiosa judía encarnada en Anás y Caifás. Es decir, una persona que a mí pone en tela de juicio la aplicación de la ley de Moisés, una persona que es capaz, como dicen, que hace artes mágicas, que resucita, que cura, una persona que expulsa a los mercaderes y a los comerciantes del templo, que al fin y al cabo una fuente de ingreso importante para mí, esa persona es molesta y hay que quitarla de en medio. Por tanto, no cabe la menor duda, Bruno, que detrás de la detención de Jesús estuvo Anás y Caifás, moviendo los hilos, lógicamente, del Sanedrín. ¿Quién materializa la detención? La guardia del Sanedrín. ¿Quién es el primero en llevar la iniciativa del proceso judío? Ellos. ¿Lleva después eso, por tanto, una connivencia? Pienso que quizá en el primer interrogatorio del procurador, no. Porque cuando le cambian la imputación, él lo primero que hace es interrogar. No ve la culpa. Pero como ellos siguen insistiendo en el cargo, es cuando le dicen, no, es que lo que va haciendo esta persona que le imputamos un delito político, lo hace desde Galilea. Entonces el procurador se da cuenta que está Herodes Antipa en la ciudad. Ah, pues se lo remito a Herodes. Ahí hay una primera cuestión de competencia. ¿Quién es el órgano competente para conocer de la causa de Jesús? Una pregunta interesante, porque realmente si le estamos imputando un delito de naturaleza religiosa desde primera hora Sanedrín, si por el contrario un delito de naturaleza política que sucede en Jerusalén, desde primera hora le hubieran dado la noticia crimini al prefecto y hubiera acordado la detención el prefecto. Sin embargo, ahora me estás diciendo que lo hace desde Galilea, está aquí Herodes, que conozca a Herodes. Pero Herodes, en lugar de ser un verdadero juzgador de una causa, él se llega a arrastrar por lo que más le gusta, la comicidad. Le interesaba saber de Jesús su doctrina, si era una persona peligrosa. Lo que quería saber si era capaz de hacer milagros, si era una persona que resucitaba, si era una persona que curaba. No le interesa y lo devuelve al prefecto. A partir de ahí es cuando realmente, en el segundo interrogatorio, cuando se ponen las cosas serias para el procurador romano. Utiliza ese ius gladii, utiliza la liberación de Barrabás, utiliza la flagelación no como parte de la pena, ojo Bruno, la flagelación no forma parte de la pena. La flagelación tuvo lugar durante el segundo interrogatorio romano, fue una coercitio romana, una tortura para intentar sonsacarle la verdad al reo, no fue la pena de azote, la verbaratio, y aún así lo interroga por tercera vez. Ahí es donde efectivamente, como tú bien apuntas, podía haber esa connivencia. Realmente el procurador termina por dictar una resolución no ajustada, no bien fundamentada en derecho. Puede más la fuerza política, la mediática, la politización política del Sanedrín puede más que realmente la función jurisdiccional que él estaba desempeñando. De todas formas, finalmente, tras el juicio romano, se produce esa escena en la cual es el pueblo quien decide el ajusticiamiento final. ¿Esto era habitual en aquella época? Claro, es decir, si lo apuntamos en el aspecto de Barrabás y posteriormente la decisión del procurador, así lo vemos. En lo que a Barrabás se refiere, como él, dentro de la potestad que él tenía como ius gladii, él tenía esa potestad y facultad de poder liberar, condenar, absolver. Cuando él, en el segundo interrogatorio, no ve culpa alguna, decide, al ser festivo, poner ante el pueblo, ante la autoridad religiosa judía, la posibilidad de un homicida, de un sedicioso, que a consecuencia de esa sedición, de ese sedito romano, había matado a una persona, incluso se le imputaba un delito contra el patrimonio, creo que era un robo, un hurto, y por otro lado, frente a él, a un Jesús de Nazaret, a un Galileo que todavía no estaba claro que hubiera cometido ese ilícito penal porque no había prueba suficiente, sin embargo, ante eso que se le ofrecía al pueblo y al Sanedrín, eligió el Sanedrín y eligió a Barrabás. Al fin y al cabo, él accede. Por eso es la decisión de torturarlo, para intentar sonsacarle la verdad. Le sonsaco la verdad para ver si es peligroso y de esa manera también callo a la autoridad religiosa judía. No sale bien, Jesús no contesta y lo interroga por tercera vez. Y ahí es donde tú incides. Puede más la fuerza del pueblo, puede más la autoridad religiosa judía, puede más la mediatización política. Él, cuando llega a Judea y está del año 26 al año 36. En el año 26 ya tuvo los primeros enfrentamientos con el pueblo judío y con la autoridad religiosa judía, que hicieron una cosa tan simple como fue la acuñación de la moneda romana con la imagen del emperador y cambiarla por un bastón de mando. En el año 36, el aplastamiento de las revueltas le cuestan a él el cargo y termina por ser incluso procesado el mismo prefecto de Roma. Vitelio lo destituye y lo remite a Roma, pero ya, claro, ya no está Tiberio, que era íntimo amigo de él. Él era íntimo amigo de Sejano, ya no está Sejano, ya no está Tiberio, está Calígula. Le aplica un indulto y por eso no termina de ser condenado a pena de muerte. Él pensaba más en el cargo, en su posición política, militar y jurisdiccional, que lo que realmente estaba haciendo. Pudo más el poder político que el verdaderamente judicial. Y en el castigo parece también que pudo la necesidad de un ajusticiamiento ejemplar frente a un pueblo que, aunque cada vez menos en silencio, pero parecía exigir y pedir otras cosas para su sociedad. Haría una pequeña matización, quizá. El proceso de Jesús como Jesús, 2000 años después, sí. En aquel momento yo creo que al final se condenó a una persona a la pena de muerte por crucifixión, sin lugar a duda, por un delito de crimen de lesa majestad, crimen lesae majestatis. Quizá, muy probablemente, como apunto en el libro, se le imputaron otros delitos, la seditio romana, el crimen receptatorum, el crimen sodaliciorum, en definitiva, asociación para fin ilícito de encubrimiento. A él, que se le acusaba de levantar al pueblo, de atentar contra la soberanía y el Estado de Roma, como era el crimen de lesa majestad, en definitiva también suponía callarse él mismo a los 12 que le seguían, ¿no? Claro, eso suponía, por un lado, darle la razón, en cierta forma, al Sanedrín, no poder más el poder político, pero a la misma vez, claro, a ese ajusticiamiento también servía, porque si era una persona que era peligrosa para Roma, ni más ni menos suponía la pena de muerte de una persona que estaba acusada precisamente de un delito de lesa majestad, de atentar contra la soberanía del Estado de Roma. Cuando se escribe el Titulus, y él lo hace costar en el título lo hace costar claramente, Jesús Nazareno res Iudaeorum. El Sanedrín mismo se molesta por haber puesto en el título rey de los judíos, y él le contesta: escrito está. Tú me lo presentabais como una persona que se atribuye realeza, y eso atentar contra Roma. Se hizo costar en la cruz. La cruz, a la misma vez que era la summa supplicia, era a la misma vez un instrumento de muerte, la crucifixión, ejemplarizante para todo aquel que lo viera a la fuera de la ciudad. Fue una pena de castigo, de muerte, de condena por ese delito, pero sin lugar a duda de ejemplo para todo aquel. Lo que ocurre es que en el caso de Jesús, la muerte en la cruz fue eso, morir en la cruz, no dejarlo en la cruz a efecto de que pasen los días y luego descolgarlo, o dejarlo en la cruz y que muera por la alimaña. Muere en la cruz. Todo aquel, y hay autores que dicen que es que no muere en la cruz, que es que sale de un coma superficial, etcétera, etcétera, es totalmente incoherente e impensable para un romano. Totalmente impensable. Yo dicto una sentencia de pena de muerte y la sentencia se cumple y se ejecuta. No hay una muerte a media ni hay una ejecución a media. En mi otro trabajo, por ejemplo, sobre los juicios de Nuremberg, si se condena a Keitel, a Joll, al Kaltenbrunner, por los delitos que se le imputaban a la pena de muerte por ahorcamiento, mueren en la horca. Y no es posible que bajen de la horca vivos. Claro. Si no, ya se aseguraría el mismo tribunal ad hoc creado o los mismos verdugos en ejecutarlo. Es imposible. Flavio Josefo, contemporáneo de la época, que es de los que más se sabe sobre la muerte por crucifixión, es impensable, si se le preguntara a Flavio Josefo, que un romano permitiera que un condenado a muerte por crucifixión bajara de la cruz vivo. Es totalmente impensable, es incoherente, no casa con la realidad. Y de hecho, ante la proximidad del sábado, puesto que lo crucifican a las 12 y muere a las 3 de la tarde... No es casualidad que todo esto ocurriera en la Pascua judía, ¿no? Bueno, no es que sea casualidad que ocurriera, es que sencillamente, bueno, yo no analizo en la obra, yo analizo el juicio a Jesús como hombre, independientemente de que cayera la Pascua. Él, si lo vemos desde el punto de vista teológico, claro, él sabía que tenía que morir para redimir al hombre del pecado, él tenía que instituir una Eucaristía, y él sabía que tenía que morir en la Pascua. para el romano era totalmente intrascendente que hubiera sido en Pascua como fuera de Pascua. Pienso pero que el romano refiero, no va a calcular la pena de muerte por crucifixión que tuviera que ser en Pascua. Pero me refiero más, José Raúl Calderón, al hecho de que de cara a ese ejemplo frente a la sociedad en la Pascua, un caso como el de Jesús iba a tener muchísima más repercusión, muchísimo más impacto en la Jerusalén de entonces. Todo para la autoridad religiosa judía, que era la primera interesada en que muriera. Para el romano no lo creo. Para el romano, de hecho, con él le acompañaron dos más. Y los dos que le acompañaron es que han tenido alguna trascendencia, ninguna. Para el judío sí. Para el judío sobre todo, porque era el primero que le interesara que muriera. Por eso sucede lo que sucede. Cuando muere en la cruz y sabiendo que ese mismo día a las 7:15 comenzaba el sábado, aceleran el proceso de muerte para los otros dos. Le rompen las piernas, se desploman y mueren antes por asfixia. En el caso de Jesús se extrañan de la muerte de 3 horas. Claro, no llevaban los otros lo que ya llevaba Jesús, desde que lo detienen pasado la medianoche hasta que llega el madero y lo crucifican. Ellos no llevaban tampoco una flagelación cruenta de 45 minutos. Pero claro, se extraña. José de Arimatía pide el cuerpo al prefecto y el prefecto se extraña y le dan el golpe de gracia. No es posible, por tanto, que Jesús bajara de la cruz vivo. O que a Jesús simplemente, como dicen, se le lavara el cuerpo y que sale por la mirra y el aloe. Pero vamos a ver, pero si es que la ley judía no permite el lavado de un cuerpo como en el caso de Jesús. Y sin ser Jesús, no está permitido por la ley judía el lavado, que es la tahara, no está permitido en un cuerpo por muerte violenta, totalmente ensangrentado, desfigurado, condenado por una autoridad distinta de la judía, o en este caso, por un primer delito ante un proceso judío como fue la blasfemia. Cosa distinta que a Jesús se le adecente, se le limpie, pero que se le lave, impensable. Y no lo digo yo, es que lo dice la ley judía. Es que no casa, no es posible eso. José Raúl Calderón, ¿entraría la actuación de Pilatos frente a Jesús en ese juicio en el marco de lo que podríamos considerar un ejemplo de prevaricación? Bien, me han preguntado anteriormente también si es posible que Pilato entrara en la prevaricación. La prevaricación entendida hoy día, si la tuviéramos que aplicar, como haríamos con el Talmud y la Mishnah al momento de que sucede el proceso judío, la prevaricación, el dictado de una resolución judicial a sabienda de que es injusta, no lo entiendo como tal en el caso del prefecto. Sí es cierto que el prefecto, por 3 veces en ese interrogatorio, en ese tipo de procedimiento de la cognitio, por 3 veces no termina de haber culpa alguna, le falta la prueba. Pero claro, no hay que olvidar lo que antes he dicho, es la potestad de la que estaba revestido, ese imperium merum del que estaba revestido y de la facultad del jus gladi que tenía. Entonces, con eso en la mano, él podía perfectamente liberar, condenar o absolver. Entonces, difícilmente podríamos hablar de esa prevaricación. Lo que sí digo es que la resolución que dicta él, por ejemplo, si la aplicáramos a la que hoy día puede dictar un juzgador, fue una resolución carente de fundamentación jurídica. Le faltó un verdadero razonamiento jurídico, una fundamentación jurídica, porque si lo hubiera tenido, muy probablemente lo hubiera absuelto, porque no tenía pruebas lo suficientemente fuertes como para destruir la presunción de inocencia de esta persona. ¿Qué ocurre? ¿Que fue una sentencia con forma de derecho en el marco legal? Sí, pero carente de fundamentación jurídica. Hoy día esa sentencia hubiera sido declarada nula. La sentencia hubiera llevado a que se hubiera dictado una nueva sentencia y, por tanto, muy probablemente la absolución. O anteriormente, apreciar las irregularidades procesales que hubieran llevado consigo la nulidad del proceso y la puesta en libertad. Juez José Raúl Calderón, ha sido un placer mantener esta conversación contigo, que nos hayas expuesto todas estas perspectivas tan interesantes desde la perspectiva de un magistrado, además, que valora y estudia ese proceso, proceso a un inocente, que se titula así precisamente el libro que has publicado, el libro que se ha editado por Liberman y en el que, bueno, pues expones todo esto y muchas otras cosas. José Raúl Calderón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. azul y verde. Tiempo para la información relacionada con la naturaleza y en este caso en torno a los peligros a los que está sometida. Información azul y verde con Martín Espósito. Muy buenas. Hola, Bruno. Esta noche os tenemos preparado un especial azul y verde dedicado al convenio CITES sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvajes en peligro de extinción. Como sabéis, hace unos días representantes de 175 países se reunieron en Doha, en Qatar, con el fin de estudiar 42 propuestas, 42 especies que han visto mermada su población hasta tal punto que se hace necesario establecer medidas que impidan su total desaparición. Una de esas medidas pasa por regular el comercio de estas especies. Así, el 3 de marzo de 1973 nació CITES. 21 países firmaron entonces el convenio en Washington. Un convenio que solo ha visto modificada su redacción original por dos enmiendas. La primera, realizada en Bonn, con fecha de 22 de junio de 1979, y la segunda, el 30 de abril de 1983, en Gaborone, en Botsuana. Desde entonces, se ha incrementado la lista de especies protegidas hasta alcanzar la cifra de 34.000. 28.500 plantas y 5.500 especies de animales clasificadas en tres apéndices en función de la gravedad del peligro de extinción y su reglamentación. Nuestro país no se adhirió a CITES hasta el 16 de mayo de 1986. 24 años, por tanto, formando parte de la Conferencia de las Partes que, como os decía, tenían sobre la mesa en Qatar asuntos como la prohibición del comercio del atún rojo. La negativa de su protección pasará a ser una de las decisiones que más han decepcionado a la comunidad científica y a las organizaciones ecologistas. Y no ha sido la única decepción. Junto al atún rojo, el coral rojo y el oso polar, la propuesta partía de Estados Unidos. El objetivo, proteger entre 20.000 y 25.000 osos blancos que viven en Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Noruega y Rusia. Entre los argumentos para rechazar la prohibición del comercio internacional del oso polar, estadísticas como las aportadas por Canadá, cuyos representantes alegaron que apenas un 2% de los osos polares entran en el comercio cada año y que esa cifra no aumenta. Otra polémica decisión tuvo por protagonista a varias especies de escualos, y es que solo se dio el visto bueno a una de las cuatro especies de tiburón que habían sido propuestas para ser acogida en ese régimen de protección especial que supone estar incluidas en los anexos de CITES. En la balanza contraria deberíamos mencionar, eso sí, el rechazo de la convención de las propuestas de Tanzania y Zambia, que pretendían vender sus reservas de marfil, 21 toneladas Zambia, 90 en el caso de Tanzania. En 2007 CITES aprobó una venta parcial, pero con la condición de que no se comercializara más marfil hasta 2016. No han pasado ni tres años y parece que a algunos la memoria les falla. Wilhelm Wintekers, a la sazón secretario general de la convención, recordó en Qatar la importancia de tomar medidas a tiempo y citó el ejemplo de los tigres en Asia, donde hace 20 años la cifra alcanzaba los 100.000 ejemplares en libertad, de los que actualmente solo quedan unos 3.200, lo que significa una pérdida de más del 96%. En palabras de Wintekers, la sociedad fracasa miserablemente al provocar que especies como el tigre de Asia haya llegado al borde de la extinción, y yo añadiría que el fracaso no radica solo en prácticas sociales reprochables, sino en decisiones políticas tomadas por incompetentes que no ven más allá del mero negocio. No son capaces de atisbar siquiera el daño infligido a nuestro entorno en el que nos encontramos y cuya cadena trófica nos empeñamos en destruir una y otra vez. Ya lo dice el refrán, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y no solo eso, sino que es capaz de hacerlo tres, cuatro, cinco, seis, muchas más veces. Así es. El dicho, el refrán, tantas veces utilizado, pero muy aplicable a esto que nos cuentas, ¿no? El pan para hoy a veces significa hambre para mañana, y si ese pan lo utilizamos de nuestro entorno natural, bueno, pues estamos desequilibrando absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. El negocio y el comercio con las cosas y los frutos que da el planeta, tanto en la superficie como en el agua, bueno, es... ya está en la sociedad, pero es necesario hacer un poquito de conciencia que falta, ¿no? Quizá desde el ser humano también debería ser estudiado para entrar en esta lista, ¿verdad? Desde algunos, luego. Algunos. Si es que el ser humano también escasean. Está, no nos damos cuenta, pero uh-huh. No en número,

esta primera hora de este primer programa de los especiales de Semana Santa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Quedan por delante muchas cosas. Vendrán después de las noticias, las clásicas. Atención, porque vamos a recordar uno de los monográficos importantes de la temporada. Bueno, todo eso después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.